Eres el alma, alma de la buena suerte, que eres el alma. Eres el alma que me apoya, la alma que va a saltar de alegría. Para disfrutar, eres mi suerte, mi mejor canción. Eres el alma de las almas que traen buena suerte al corazón. En el almas te ayudarán, sentirás amor, sentirás la verdad. Por eso te ayudo, por eso me juego el corazón. Todo va a salir bien. En un alma que, el alma que eres, llena de almas nuevas y buenas, corazón que no se rinde ante el dolor, quiero yo. Pudiera con tu permiso darte bendición. Eres el alma, alma de la buena suerte, que me da buena suerte que me trae amor. Oh, oh, oh, oh.